El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y vamos a reír, vamos a festejar porque en este momento inicia su programa Tradición Musical. 60 minutos con la mejor música y también la buena información que les pone a punto para este día. Este martes, que nos encontramos 12 de enero, todavía nos encontramos en las primeras semanas de este año 2016. Así que mucha precaución con todos los las planificaciones para todos los eventos que hemos decidido hacer este año, ¿no? No se olviden, sus sueños siempre deben estar ahí pendientes para realizarlos, ¿no? Vamos a comentarles hoy en estos 60 minutos, vamos a estar compartiendo con ustedes noticias del ámbito cultural. Hay algunos eventos que se van a realizar aquí en la Carita de Dios y que son imperdibles. Ese es un trabajo que lo recogemos de Diario El Comercio, en donde nos da una lista de eventos que son trascendentales de la ciudad de Quito y también del país, así que ustedes tienen que estar pendientes de esto, ¿no? De los eventos, que cuál es el contenido de los eventos y las fechas que se realizarán a lo largo de este 2016. También tendremos hoy nuestro segmento En la Ciudad. Vamos a ver qué nos ofrecen los teatros, los cafés, los espacios públicos para ir a visitar, ir a conocer lo que nos están presentando los gestores culturales de la capital de los ecuatorianos. También estaremos viendo nuestro segmento Estrellas Fugaces, un segmento que lo teníamos hace varios tiempos, hace mucho tiempo, ¿no? Lo teníamos ahí guardado y hoy vamos a estar rememorando a esas estrellas fugaces que en un momento llegaron a brillar intensamente, pero como una estrella fugaz, brillaron intensamente, pero rápido y se han esfumado. Hoy vamos a estarles contando de un artista, no, de una agrupación de músicos que viene desde Brasil. Esto y más información será parte de estos 60 minutos en Tradición Musical. Arrancamos con música en este momento. Solo te quiero más, todo lo que no puedo. arrancar contándoles sobre los eventos que están perfilados como los 5 eventos abiertos al público que van a llamar la atención de todos los quiteños y también de todos los ecuatorianos, ¿no? Arrancamos en el puesto número 1 de este circuito cultural, lo lleva Ecuador Jazz 2016, una fiesta musical que se realizará del 10 al 22 de febrero, eso aquí en la capital de los ecuatorianos. Para este carnaval sonoro organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, se prevé ya la asistencia de destacados músicos de todo el mundo, también los ecuatorianos estarán presentes. Entre esta lista de músicos del mundo tenemos la presencia de Hassan Holcomont de Marruecos, también está los Gypsy All Star, Catherine Russell, Lee Fidel en The Expressiones de Estados Unidos, Yusa de Cuba, Luciana Souza y Rosa Passos de Brasil, también está Cheikh Tiandik Sek de Malí y Paito y los Gaiteros de Punta Brava, entre muchos artistas más. Además de eso, para lo que será el mes de mayo, tendremos la 15ª edición de los EDOC, uno de los festivales de cine documental más importantes de la región. Se celebrará del 18 al 29 de mayo en este 2015, ¿no? Durante los 15 años, este festival ha consolidado el documental como un referente del audiovisual del público quiteño. En el año pasado, el festival reunió 15.845 espectadores en Quito y 3.000 en Guayaquil. Para esta edición se mantendrá como sedes las salas 8 y medio, el Incine, la sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Flaxo Cine. Así que estar pendiente de este festival. Hay otras salas también que se unen, como es el caso de las salas de Cinemar de Cumbayá. Así que muy pendiente de esto. Y bueno, al sur de la ciudad de Quito tenemos en la parte de Austral, en la Bienal de Cuenca, que está en su 13ª edición, ha llamado mucho la atención por la curaduría que va a estar a cargo de Dan Cameron, un artista estadounidense, ¿no? En esta ocasión, esta bienal se ha denominado Impermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista. Uno de los objetivos de este curador estadounidense será tender un puente para mejorar el diálogo entre el público y los artistas contemporáneos. Cameron reunirá desde el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre a un grupo de artistas internacionales y locales para que reflejen las debilidades de la existencia humana vinculadas a la impermanencia, un concepto que para él tiene un valor positivo en su obra. Y desde Cuenca vamos a comentarles sobre la Fiesta Escénica Quito. Esta está en el puesto número 4 de las 5 actividades trascendentes de este 2016. Esta va a ser la segunda edición de esta actividad y bueno, lo que tratan de aquí es de mostrar el teatro y la danza con unas propuestas locales e internacionales de primer nivel. Después de 16 días, 26 funciones, 2 estrenos nacionales y 31 eventos paralelos, este festival prepara su segunda edición, como les comento. Esto tendrá lugar desde el 21 hasta el 27 de octubre en los escenarios de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y finalmente, otro de los eventos que no se lo pueden perder, como cada año ya se viene realizando, en este año no será la excepción. Se trata de la Feria Internacional del Libro Quito 2016. Esta actividad desde hace una década se viene realizando en la capital y es uno de los espacios predilectos para enterarse de las novedades literarias. Sin embargo, lo único que se conoce hasta el momento de manera oficial es que Cuba será el país invitado. Así que eso ya lo damos por hecho, ¿no? La Feria Internacional del Libro de Quito tendrá su espacio aquí en la capital de los ecuatorianos en el próximo final. Seguramente lo tendremos a finales del 2016, como es costumbre de esta feria. Muchas personas también estarán ya atentas de todas las novedades literarias que se podrán conseguir en esta feria, que cada año va creciendo y también va posicionándose a nivel regional. Con esta información vamos a escuchar música, se viene algo ecuatoriano. Empieza a caer la noche,

quebrado por callejones y charcos, conquistabas todo el barrio. Canta de frente divina tu andar, tu risa y tu llanto, tu baile airoso y tu canto, muestra tu ingenio de antaño. No te más enamorar, todo lo hiciste hace tiempo. Tradición musical, escuchamos al mundo. Sí, tradición musical, escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. I am lost. Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y abrimos así nuestro segmento en la ciudad para contarles los eventos que se preparan aquí en esta capital de los ecuatorianos para esta semana. Con el auspicio del Taller Cultural Retorno, este viernes 15 de enero a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el disco Aprendiendo a Olvidar del cantautor David González. Este CD es el primer trabajo discográfico de este cantautor, así que ustedes no pueden dudar en asistir. Va a ser el 15 de enero a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También para este 13 de enero, más recientemente ya para este miércoles 13 de enero, se realizará la exposición Sansa, que tendrá su lugar en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a arrancar a partir de las 19 horas la inauguración, y luego posteriormente se mantendrá la exposición hasta el 30 de enero en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. Con este trabajo, el artista Naika Tiwib Chamig trata de mostrar su crítica frente a la irrupción de la cultura occidental en los territorios amazónicos, que tuvo su lugar especialmente en la década de los 60, y es a raíz de eso en donde, según este artista, puede evidenciarse una reducción de la cultura de la cultura amazónica, especialmente de la cultura shuar, y es así como él utiliza la sansa como una metáfora de la reducción de su cultura, tal y como lo hacían las culturas shuar con la reducción de las cabezas. Tenemos otra información para este 20 de enero. A las 21 horas se realizará el estreno de una obra teatral cómica. Se trata de la obra titulada Una farsa políticamente incorrecta. Esto tendrá su lugar en el patio de comedias. Ahí podrán ustedes encontrar la actuación de María Belén Moncayo, Malva Malabar y León Sierra. El costo para ser parte de esta obra es de $10. Estudiantes con carnet pagan $6. Les repito, esto va a ser en el patio de comedias, que se encuentra ubicado en la 18 de septiembre entre Ulpiano Páez y Amazonas. Así que estar muy pendiente de esta obra. La inauguración será el 20 de enero a las 9 de la noche. Con esta información vamos a ir a escuchar un tema musical y luego estaremos ya con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Esta es una actividad que se trata de recorrer por la ciudad de Quito en una actividad que se ha denominado Viernes Negro. La ruta hace un recorrido por los lugares más tenebrosos y oscuros de la ciudad con una parada en el Boulevard de la 24 de Mayo para un aperitivo. Se cuenta con resguardo policial, aperitivos y bebidas, transporte y guía turístico. Para este Viernes Negro, este viernes precisamente que tendremos 15 de enero, ellos se reunirán a las 5:30 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo. El valor de por este tour, por los lugares más tenebrosos, lo estuve revisando, algunos de los lugares donde estarán visitando es el cementerio de San Diego, estarán también por las piscinas Sena, las antiguas piscinas, y en fin, lo que se trata es visitar los lugares más tenebrosos, recónditos, del centro histórico de Quito. Hay un valor por esto, es de $20. Las personas que quieran ser parte de esta ruta deben ser mayores de edad, llevar una cédula de identidad, y las personas que tengan algún problema cardíaco lastimosamente no pueden asistir, porque hay situaciones dramáticas en las cuales se va a tratar de poner esos escenarios conjuntamente con actores que a uno le enchine la piel, ¿no? Que le dé mucho miedo estar en esos espacios bastante tenebrosos de Quito. Esto se llama Viernes Negro y se trata de la actividad que lo lleva adelante Quito post-mortem. ¿Alguna duda, sugerencia, cualquier comentario que tengan sobre esta actividad? Pueden comunicarse al teléfono 0984730918. Ahí tienen ese contacto. Con esta información nosotros cerramos esta parte del segmento En la Ciudad y ahora sí viene la música. Pena dejarte un Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Entonces, cuando quiero salir a caminar. estamos en la parte del segmento Estrellas Fugaces, ya en la segunda parte del programa Tradición Musical. Vamos a irnos hasta la década de 1990 para contarles de un grupo que hizo historia, pero como este segmento, Estrellas Fugaces, brilló intensamente, pero desapareció. Desapareció paulatinamente, a pesar de que se mantuvo en los escenarios hasta el 2004, después de los 90, muy pocos se acuerdan de esta banda. Me refiero al grupo Carrapicho. Ellos fueron una banda brasileña originada en el estado de Amazonas que consiguió un éxito en los años 90. Ellos fueron creados originalmente en 1980 en Manaus. Anteriormente trabajó con el estilo forró tradicional, siendo conocido así en toda la región norte de ese país. A finales de los 80, las melodías boy bumba eran frecuentes en su obra, pero sin dejar de lado el forró. El grupo trabajó regionalmente durante 15 años. En 1996 fue un año bastante definitivo para la carrera de este grupo, ya que el productor francés Patrick Bruel escuchó la melodía Tic Tic Tac en la versión del grupo y decidió lanzarla en Francia, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Europa y Brasil, pues la música ocupó la posición 34 de las 100 canciones más escuchadas en ese año en el país europeo. El primer programa de televisión en Brasil transmitido por la televisión nacional en el que se presentaron fue Domingo Legal CBT, presentado por Augusto Liberato, quien los descubrió durante sus vacaciones de verano en Francia y los invitó a participar en su programa en 1996. Miren ustedes eso, ¿no? Primero sonaban acá, luego llegaron a sonar en Francia, y el presentador, que era brasileño y estaba en Francia, los descubrió en Francia cuando pudo haberlos escuchado ahí en su propio país, ¿no? Los integrantes de la agrupación original estuvo conformada por José María Núñez Correa en la voz. Los coros eran parte de Raimundo Nonato do Nascimento. También en la guitarra estaba Rosisalvo Santana. En el bajo, Octavio Rodríguez da Silva. En el acordeón, Edson Ferreira do Valé. En el teclado también estaba Carlos Pereira da Silva y en el tambor Ronaldo Alves de Jesús. Esta agrupación, como les dije, partió en la década de los 80 y partieron haciendo algunas presentaciones, algunos temas por ahí inéditos, otros covers, pero su primer disco, su primer trabajo discográfico apareció en 1983, alargando su trayectoria musical hasta el 2004. Sin embargo, fue en 1996 con el disco Festa do Boi Bumba, auspiciado por la discográfica BMG, donde alcanzaron gran relieve nacional e internacional en Brasil. Nosotros aquí les recordamos su paso en las emisoras del Ecuador con este tema, Tic Tic Tac, y también les recordamos la presencia que ellos tuvieron en todo el país con el grupo Carrapicho. Les dejamos con este tema. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barris do nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barris do nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra uniu, os caboclos construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra uniu, os caboclos construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero tiqui tiqui

seco.